quiero hacer mía las palabras de salutación del señor arzobispo a todos los que están presentes en esta hermosa reunión de FEM, especialmente a los jóvenes que han venido caminando durante toda la noche y han llegado hasta aquí para decirle a Dios que le aman y que quieren ser suyos. Yo sé, queridos jóvenes, que han peregrinado hasta este santuario de Nuestra Señora de Itatí con el corazón cargado de fe, de esperanza y de amor, para encontrarse con Jesucristo, nuestro Señor, por medio de la ayuda y la guía maternal de María, nuestra Madre, Nuestra Señora de Itatí. Han caminado hasta aquí durante toda la noche, no expresando una religiosidad difusa, o por una simple aventura de caminar toda una noche para afrontar una prueba más de resistencia o un desafío más. No. Yo sé que han venido, y tengo la certeza de ello, con la sed de encontrarse con Dios y con los valores que se desprenden de este evangelio que Dios nos ha dejado, y siguiendo una necesidad imperiosa, la necesidad de orar por nosotros, por nuestra familia, por la patria, por el mundo entero y especialmente por la Iglesia. Nosotros que tenemos la gracia, queridos hermanos, de creer en Jesucristo, revelador del Padre y Salvador del mundo, queremos saber, pero queremos también mostrar al mundo a qué grado de grandeza nos puede llevar a amar y conocer a aquel en quien creemos y que nos quiere discípulos y misioneros de y en este mundo, un mundo muy secularizado. El Espíritu Santo en Aparecida nos invita a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan en él vida. Y yo les vuelvo a repetir, solo Cristo, mis hermanos, como él mismo nos lo dijo, es el camino, es la verdad y es la vida. Vivimos en medio de una sociedad quebrada, que se quiebra y se lastima cada vez más, que se autodestruye cada vez más con más fuerza, destruyendo la vida de los niños y de los jóvenes, confundiéndolos al negar los valores espirituales y morales del Evangelio. Una sociedad que va autodestruyendo la vida de la familia, la vida por nacer, la identidad de las personas. Y nos preguntamos, ¿esto es lo que queremos y deseamos los hombres y especialmente los jóvenes de hoy? ¿Venimos hoy protestando y renegando contra esta situación? No, mis hermanos. Venimos pidiendo perdón porque nosotros también somos causa de esta sociedad quebrada, porque nosotros también pecamos, porque nosotros también nos olvidamos de Dios, del Evangelio y de la oración. No venimos protestando contra esta situación y queremos que el mundo lo sepa. No. Por eso venimos pidiendo perdón por nuestros pecados personales. Primero, porque ellos son el origen de todo pecado social. El Papa Pablo VI nos lo enseñaba con mucha fuerza en aquellos tiempos de los años 70. Nos decía: el pecado personal, mis hermanos, es el principio de todo pecado social, de toda exclusión y de toda maldad pública. Nosotros queremos pedir perdón y manifestarle a Jesús que queremos amarle más, que queremos conocerle más, que queremos llegar a ser sus discípulos y queremos en el amor ser misioneros de su palabra, palabra que salva, palabra que da vida, palabra que reconstruye, con la certeza de que esa palabra es capaz de reconstruir y a través de la Eucaristía hecha vida, esta sociedad que se va quebrando. Queremos amarle más a Jesús y, conociéndole, unirnos a Él de tal manera que podamos dar un testimonio vivo e histórico y actual del proyecto de grandeza y de amor que Dios tiene para con el mundo, especialmente para con el hombre, que es su imagen y su semejanza, del proyecto que Dios tiene para con nuestra patria joven, que va naciendo a la vida, que va cumpliendo recién sus primeros años de vida. Nosotros, en el amor a Cristo, asimilándole, seremos capaces de reconstruir lo que se está quebrando, lo que se está rompiendo. Para esto, queridos jóvenes, como el apóstol San Juan, debemos recostar nuestras cabezas en el pecho de Jesús y escucharle, sentirle en los latidos de su corazón y responderle con amor y con verdad lo que ese corazón, silenciosamente en sus latidos, nos comunica y nos contagia. Pero esto no es fácil. El mundo los odiará y hasta los perseguirá por este gesto de valentía y de amor. Pero este es el desafío que nos presenta este siglo XXI. Cristo nos llama en su iglesia, mis hermanos, a vivir este desafío. Y a esta hora de la historia, en fidelidad, Jesús dice a sus apóstoles: felices ustedes porque han visto y oído, más felices aquellos que creerán sin haber visto ni haber oído. Y esta bienaventuranza recae sobre nosotros, sobre ustedes, que sin haber visto, creemos y amamos a aquel que tiene palabras de vida eterna, palabras que queremos asimilar en nuestro corazón, palabras que queremos seguir. Nos brota del fondo del corazón una gran alegría cuando nos encontramos con Jesús resucitado, cubierto de una aurora de gloria y trascendencia. Pero aparece también un fuerte temor cuando ese encuentro es con un Jesús caído, maltratado y crucificado. Y claro, esto es natural. Sucedió también en el corazón de los apóstoles. Pero el amor de Jesús venció el temor. El amor venció. Y por eso ellos, dejándolo todo, lo siguieron. El amor de Jesús transformó a aquellos primeros apóstoles y transformó a aquella primera sociedad pagana en una sociedad cristiana. Es el amor de Jesús el que debe y tiene que transformar hoy nuestras vidas, nuestra patria, nuestras familias, nuestros corazones. Es el amor de Jesús el que tiene que convertirnos en discípulos, y es la fuerza y el calor del Espíritu el que tiene que enviarnos a llevar esas palabras de vida eterna al corazón de nuestra sociedad. Ser misioneros de Cristo no es fácil, pero con fe, con amor, con Jesús en el corazón, esto es posible. Y ustedes, yo tengo la seguridad que son capaces de convertirse en motores, en transmisores de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la verdad, porque queremos amar a la verdad. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pertenecemos a movimientos y a realidades distintas, pero el soplo del Espíritu nos ha convocado hoy en torno a Jesús y a su madre Emitatí. Hace que todas nuestras diversas realidades se focalicen en Cristo, y haciendo que Él sea el centro de nuestras vidas y de nuestras vivencias. Queridos jóvenes, queridos hermanos todos, hoy ustedes son llamados y reciben la propuesta de Jesús: el que quiera que venga y que me siga. ¿Sois capaces de seguir a Jesús? ¿Sois capaces de hacer vuestra, hacer de ustedes esta propuesta de Jesús? ¿Son capaces de reclinar vuestras cabezas sobre el pecho de Jesús? Yo sé que sois capaces. Yo sé que son capaces de escuchar a Jesús y que son capaces de decir, como el profeta Isaías: aquí estoy, Señor, envíame, aunque soy apenas un muchacho. ¿Quién transformará al mundo? ¿Quién llevará mi palabra al mundo? Y aquel joven levantó la mano: aquí estoy, Señor, envíame. Y para que esto ocurra, mis queridos jóvenes, tenemos que abrirle el corazón, conocerle y amarle, servirle en la caridad constante y operante. Jesús nos dice: aprendan de mí, acostúmbrense a mí, vivan conmigo, ya os lo he dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo así, desde esta relación de amistad e intimidad con Jesús, podemos implantar el reino de Dios, primero en nosotros mismos y luego en el mundo. En este tiempo difícil, muy difícil, que nos toca vivir como un desafío. Esta es la misión que nos toca vivir a quienes hemos sido llamados a ser sus discípulos: identificarnos con Cristo y, según su mandato, atreverse en la fe a navegar mar adentro para llenar las redes. ¡Qué fascinante encuentro e identificación con Cristo! ¡Qué gran misión y qué gran final! Vivir con Cristo y tener vida en Él. La sociedad está enferma y quebrada, pero recordemos la palabra del leproso, aquel leproso sanado de que el Evangelio nos narra en Marcos. y nos dice que después de haber sido sanado por Jesús, el leproso se fue y empezó a proclamarlo por todo el mundo. Cristo puede sanar el mundo. Cristo puede sanar nuestra patria. Cristo puede sanar nuestros corazones. Cristo puede transformarnos. Cristo puede sanarnos. Sí, mis hermanos, así como ese leproso llevó y proclamó a Cristo, así Cristo, hoy, al encontrarnos nosotros con Jesús, con Él mismo, hemos pedido la conversión y hemos venido entonces a decirle a Cristo que el pecado no está solamente afuera, en el mundo secularizado, sino dentro de nosotros mismos y también dentro de la Iglesia. Por eso, ese encuentro con Cristo, mis hermanos, es una invitación a la conversión profunda del corazón. Pongamos nuestros oídos en el pecho de Jesús y escuchemos cómo Él nos suplica, diciéndonos: tenéis mi gracia, conviértanse y vivan el Evangelio. Hemos sido sanados hoy por Él. Estoy seguro de que inmensas gracias se derraman y se derramaron durante esta noche en el corazón de ustedes. Pidamos la conversión y encontremos el amor. Debemos convertirse como el leproso, convertirnos como el leproso, que fue curado y se convirtió en un auténtico y creíble misionero de Jesucristo. Jóvenes de hoy, ustedes pueden, deben, ustedes deben querer llevar a Jesús. Dejen de ser leprosos en este mundo. Déjense curar por Jesús. ¿Qué quieres de mí, hombre? ¡Que me cures! Vete, tu fe te ha salvado, estás curado. Que María, discípula fiel y madre y maestra de los discípulos, nos acompañe y aliente en este compromiso que asumimos hoy ante ella misma y ante el Señor Jesús. Amén.